llevando dos vidas, fingiendo ser de ti. Quiero ser libre, debo alejarme, porque me es imposible quedarme aquí. Ahora mismo me marcho muy lejos y espero a otra mujer que llama. Es el amor.